No hay que culparnos de que no sabemos cómo lograr nuestras metas, porque en la escuela pasamos más de 14.000 horas en la escuela hasta que nos graduamos de preparatoria, o no sé cómo se diga en otros países, 14.000 horas de clases, aprendiendo matemáticas, español, ciencias sociales, historia. Y dime tú, ¿cuántas horas de esas 14.000 horas, cuántas clases tuvimos sobre éxito? Yo no tuve ninguna. ¿Cuántas clases tuvimos sobre relaciones personales? Yo no tuve ninguna. ¿Cuántas clases tuvimos sobre cómo comprender a los demás? Yo no tuve ninguna. ¿Cuántas clases tuvimos sobre negocios, sobre principios de éxito, sobre cómo lograr nuestras metas? Yo no tuve ninguna clase de esas. No podemos culparnos de que es nuestra culpa no saber cómo. Simplemente no sabemos. Y cuando no sabemos, no podemos ser culpables. Entonces, ese es un peso encima que hay que quitarnos. Pero ahora, a partir de hoy, no va a haber pretexto, porque a partir de ahora vas a saber cómo lograrlas. Te voy a pedir un poco de paciencia porque es mucho material. Alguien me pregunta, y voy a contestar esa pregunta de una vez porque me vino a la mente, que si es posible desprogramar tantos años de programación, de ritmo, de hacer las cosas de una sola manera. Si es posible, y no hay un tiempo, no tengo una tablita yo de aquí de que cuántos años se tarde en desprogramarlo. Se puede hacer de la noche a la mañana, porque el poder está en el momento presente, no tenemos que ser esclavos del pasado. Hay técnicas y hay técnicas que funcionan bien. Tal vez lo que más nos tardemos en llegar a la conclusión es qué es lo que nos funcionó. Porque puede ser que puedes cambiar tu programación de la noche a la mañana, con la técnica correcta para ti, o con la experiencia adecuada para ti. Pero hasta que no llegue esa experiencia no vamos a saber, y muchas veces hay que buscarle. O un curso, puede haber un curso que sea especial para ti, y no es que hay unos cursos que estén mal o otros bien, simplemente hay uno que va a llegar directo a ti. ¿Y cómo vas a saber cuál es? No lo puedes saber hasta que intentas varios. Entonces, ese es el proceso de aprender, es tomar acción, es ir a tomar, tal vez de uno aprendes una cosa, de otro aprendes otra, hasta que tú haces tu propia mezcla. Como yo me pasé muchos años tomando cursos y de algunos me sirvieron para un área, el área emocional, el área espiritual, el área económica, etcétera, etcétera, hasta que yo lo integré todo a mí, pero no es que mi proceso sea el que tiene que ser igual al de todos. Cada quien tiene el suyo, entonces no te puedo decir esto es lo que te va a cambiar la vida. O por ejemplo, cierta experiencia hace que uno despierte algo, ¿no? Por ejemplo, alguien que de repente tiene un hijo, eso le puede cambiar la vida, o una experiencia mala. Entonces, por eso es que a veces las experiencias malas, y eso lo han aprendido a través de las conferencias de ley de atracción, es que las experiencias malas no son malas, muchas veces traen algo positivo detrás de ellas. Y puede ser que esa presión, ese dolor que te causa esa experiencia, te haga cambiar el rumbo de tu vida para bien. ¿Me explico? Entonces puede ser que hasta ese dolor, yo también pasé por muchas experiencias de dolor hasta que uno aprende de esa manera. Entonces, ¿y cómo lo puedes encontrar? Simplemente buscándolo, pero no esperando en la casa decir a ver a cuándo llega esta experiencia, sino viviendo. Todas las experiencias bienvenidas, todas sacamos algo positivo. Entonces, logra tus metas, va a ser que nunca antes hayan visto un entrenamiento de esta calidad, tecnología y de esta manera de aprender. Para compensar todas esas horas que fuimos a la escuela en la que no se nos enseñó cómo lograr nuestras metas. Vas a tener una sobredosis de información para que puedas elegir lo que se aplica correcto a ti. Estoy haciendo un entrenamiento bastante amplio para todas las áreas, desde el área personal, espiritual, emocional, social, física, de confianza en uno mismo, de autoestima, mental. Pero vamos a empezar con el entrenamiento del día de hoy. Quiero ir por estos pasos tan sencillos y simples que yo aprendí también de otro coach y que he aprendido también a lo largo de otros años, sobre cómo a mí me ayudó a ver esta filosofía de una manera más simple de entender. Vamos a hacer 3 conferencias en total. Antes del lanzamiento, quiero dar mucho contenido antes de que esta página se lance. Quiero hacer este entrenamiento realmente eficiente para ustedes y que aprendan cosas de valor. Vamos a comenzar con la primera ley, una técnica que yo aprendí de otro coach. Si tienes por ahí un vaso de agua, estabas tomando agua, quiero que lo pongas enfrente de ti. Si no tienes, no te preocupes, no tienes que salir corriendo por un vaso de agua. Pero haz este ejercicio conmigo mentalmente. Imagina que tienes un vaso de agua frente a ti. Y tu meta es tomar agua. Tú quieres tomar el agua al vaso. Esa es tu meta. Ahora, haz esto por un minuto. Cierra tus ojos y reza para que el agua entre a tu boca. ¿Cómo lo harías? Por favor, no sé, como tú reces, pero lo que sería interesante aquí que alguien lo estuviera haciendo, pero lo voy a tener que hacer yo, ¿verdad? Pero hazlo tú, vamos a tomar el tiempo. Vamos a hacer 30 segundos. Vamos a rezar por 30 segundos para que el agua entre a tu boca. Con toda la fe. Con todas las esperanzas. Con todo lo que haces para rezar. Ok, tiempo. ¿Sucedió algo? ¿Se movió el agua? ¿Está el agua dentro de tu boca? No, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un segundo intento. Pon el vaso de agua enfrente a ti y vamos a utilizar todas las leyes de atracción, todo el poder de la mente, todo nuestro poder de crear, para que el agua entre a nuestra boca. Vamos a hacer afirmaciones, visualización, todo lo que hemos aprendido también, para que el agua entre a tu boca. ¿Cómo lo harías? Vamos a dar 30 segundos también para que pase esto. Visualízalo, siéntete bien al respecto al agua, siente como que el agua ya está dentro de tu boca, atrae al agua a tu boca. ¿Está pasando algo? No, ¿verdad? Y si alguien sí lo logró así, que me avise para que me enseñe cómo. Ahora, vamos a hacer otra técnica. Está el vaso de agua frente a ti, vamos a seducirlo, vamos a hablarle bonito, vamos a tratar de convencerla, hablarle bonito, hasta sexy si quieres, trata de seducir al agua para que venga y entre a tu boca. ¿Cómo lo harías? Hazlo, actúalo. Trata realmente de seducir al agua para que entre a tu boca. ¿Pasó algo? Me lo imaginaba. Ahora, voy a tomar el tiempo. Ahora, la cuarta forma en la que vamos a experimentar es esta. Toma el vaso de agua con tu mano, llévalo a tu boca y dale un trago. 2 segundos tomó para lograr la meta. Y ese es el primer principio de cómo lograr tus metas. Es, adivina cómo se llama. Sí es la acción, pero acción, las otras formas que estábamos usando, estábamos tomando acción. Rezar es acción, hablarle bonito al agua es una acción. Concentrarse, visualizar es una acción, pero entonces es una acción directa. Entonces la primera ley se llama la ley de la línea recta. Y yo sé que es bastante tonto este ejercicio, pero abre los ojos. A mí también, ahora que lo estaba viendo en la mañana, dije, wow, ¿en cuántas cosas todavía me falta aplicar esto? O hay veces en el día en el que no lo pienso constantemente. ¿Y cómo sería más simple y abarcaría más al estar tomando una acción en línea recta? ¿Cuál es la distancia más cercana entre dos puntos? La línea recta. Entonces, los dos puntos son donde tú estás ahorita y el otro punto es tu meta. ¿Cuál es la distancia más corta para llegar a tu meta? Una línea recta, caminar derecho hacia tu meta. Ahora, vamos a hacer este otro ejercicio. Piensa o escribe las primeras 5 cosas que hagas en el día cuando te levantas. Vamos a hacerlo rápido, solo como un ejemplo. ¿Cuáles son las primeras 5 cosas que tú haces cuando te despiertas en la mañana? Piénsalas, escríbelas. Las primeras 5 cosas. No lo que te gustaría hacer, ni lo que ojalá pudieras hacer. Las cosas reales, sé honesto ahorita. ¿Cuáles son las 5 cosas que quieres lograr este año en tu vida? Las 5 metas que tienes, que quieres lograr, en metas grandes, que valgan la pena, que quieres lograr en este año o en los próximos 6 meses. Las escribes. Ahora, en tu hoja o en tu imaginación, pon un punto de un lado, un punto del otro lado, que un punto recuerda que es tu meta y el otro punto es donde tú estás el día de hoy. Y honestamente, fíjate si tu primera acción que haces en el día va en línea recta hacia tu meta o está un poco desviada. O va para abajo y luego das vueltas, porque muchas veces caminamos a nuestras metas en zigzag y eso hace el camino más largo. ¿Cuáles son las acciones que te van a llevar en línea recta a tus metas? Entonces, esa es la primera ley, la ley de la línea recta. Vamos a hablar más de lo que son las metas. Las metas, como te decía, son específicas, tienen que tener un lapso de tiempo, son un objetivo que tú tienes. Si te fijas en el logotipo de la página logratusmetas.com, ¿qué es? Es un tiro al blanco con un dardo. Esa es una meta, es tener un blanco. Por eso se llama tiro al blanco. O cuando tú vas y disparas con un arco, ¿qué tienes que tener del otro lado? Un blanco, ¿cierto? Cuando practicas con un rifle o con dardos, como está en el logotipo, ¿a qué le estás tirando? A un blanco. Entonces, una meta es un blanco. Si tú no tienes un blanco en tu vida, un objetivo, una meta, vas a estar desperdiciando dardos, nomás tirando balas al aire, sin saber, no le vas a poder dar. No vas a poder darle en el blanco si no tienes un objetivo al que le estás tirando. Yo veo como que la mente es como una computadora. Tú ves que la computadora cuando tiene 5 programas abiertos, se llama memoria RAM. Cuando tú tienes 5 o 7 ventanitas abiertas, se alenta un poco la computadora, porque tiene cierta memoria. Yo veo que como nosotros somos iguales, tenemos como un disco duro, que es toda nuestra memoria que almacenamos en nuestra mente, pero el RAM es como la memoria que se está usando en ese momento. Entonces, si tú quieres lograr un objetivo, por ejemplo, la libertad financiera, pero tienes otro programa corriendo en tu mente, ese programa ocupa de esa memoria. No te puedes enfocar muy bien. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna relación que terminó hace poco, que todavía sigue corriendo detrás de tu mente ese dolor, ese por qué pasó esto? Es desgastante, ¿cierto? No te permite enfocarte en lo nuevo. Es como un spyware, como un virus que está dentro de la computadora jalando la memoria de la computadora y la computadora no puede funcionar con su capacidad máxima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apagar ese programa. Tenemos que borrar ese programa, ese software espía o virus, o cerrar esa ventana que está consumiendo esa energía dentro de ti, que no te permite enfocarte en la meta grande, en tu enfoque, en tu objetivo. ¿Cómo se cierra? Pues yo también hace poco que hablé con mi coach, me decía, ciérralo, tú sabes cómo, ciérralo, y es solo cerrarlo. Ahora, por eso es que están los otros cursos, el de creación consciente, el de logra, el de diseña tu vida, y lo puedes hacer tú, claro, en los cursos yo no lo cierro por ti, siempre eres tú el que va a hacer, pero siempre es bueno la ayuda de alguien más, un coach que nos ayude, por ejemplo en esta plática. Estas cosas son sentido común, ¿cierto? Esta primera ley, lo del agua, lo del vaso de agua, es sentido común. Lo de la línea recta es sentido común. Lo del objetivo, lo de los dardos, lo de la mira, es sentido común. Cuando lo dijiste, dijiste, ay, para eso atendí esta conferencia, para escuchar cosas tan simples. Es que así es de simple. Pero ¿cuántos lo aplicamos de esa manera? ¿Sabías que el sentido común, no sé por qué se llama así, porque es el menos común que tiene la gente? Es el menos común, el sentido común es lo que menos utilizamos comúnmente, no sé por qué se llama así. Entonces, ¿qué es lo primero que haces en la mañana? Es planear tu día conforme a esa meta. O sea, si hoy le tengo que dar a ese objetivo, ¿qué tengo que hacer? Y haz tu lista de acciones que tienes que hacer para llegar a ese objetivo. Te dije que esta página iba a ser más concreta, menos de espiritualidad y eso, porque hay que tomar esa acción. hay que, si lo quieres combinar con la ley de atracción, es que a la ley de atracción le gusta la velocidad y le gusta que actuemos, y eso es estar en armonía con nuestros deseos. Es que tenemos tanta pasión por lograrlos que no es un trabajo lo que hacemos, es que nos gusta hacerlo. Si lo que estás haciendo de tu trabajo te apasiona, entonces estás alineado para lograr ese sueño. Ahora, todos tenemos metas. Todos tenemos metas. Lo que pasa es que hay veces que nuestras metas no nos motivan o no son emocionantes. Por ejemplo, una meta que no es emocionante es ir al trabajo, levantarme a las 6 de la mañana para ir al trabajo. Esa es una meta, pero puede ser muy desmotivante. Porque no te gusta el trabajo o porque no sientes la libertad de que te puedes levantar a la hora que tú quieres levantarte. Yo tengo la fortuna de haber dejado ese patrón o ese pensamiento hace muchos años. Y hace poco estaba hablando con alguien y le digo, no sabes lo afortunado que me siento, porque hay veces que uno no lo valora. Van tantos años que llevo haciendo esto que a veces no lo valoro, pero tengo como el agradecimiento de... Sabes que llevo más de 5 años que no pongo un despertador para levantarme en la mañana porque me tenga que levantar a hacer algo. Digo, hay veces que sí, ¿no? Cuando sales de viaje, ya es que los aviones siempre te tienes que despertar bien temprano. O cuando tienes alguna cita, algo así. Pero en serio, el poder despertarte cada mañana a la hora que uno quiera, esa es una libertad. Y otra de libertad que tengo es que... Y lo voy a confesar aquí ahorita, enfrente de ustedes, porque somos como familia, ¿cierto? Espero que sí. Puro familia aquí. Ok. Estoy dando esta conferencia ahorita, con una chamarra porque hace mucho frío aquí, pero en pijama. Estoy enfrente de mi computadora con unos pants que uso de pijama. Eso es libertad para mí. Y eso fue una meta que me puse, es esa libertad de... Y lo hago con una pasión, tú lo sabes. Entonces, ¿por qué hablaba de esto? Porque te tiene que motivar tus metas. Te tiene que ser algo que te apasione. El levantarte a las 6 de la mañana para ir a trabajar nada más porque quieres pagar tus cuentas al mes. Y si ves que tu trabajo es eso, es trabajar para alguien más porque es para cubrir tus cuentas. Esa no es una meta. No es una meta que te va a motivar a tomar más acción, a llegar a cumplir tus sueños. ¿Tus sueños cuáles son? Y ahí hay que definirlos. ¿Cuáles son mis sueños? Si mis sueños son ser independiente financieramente, ¿qué tengo que hacer? Y haz una lista de qué tienes que hacer. Ahora, no tengo nada en contra de los trabajos, pero todo depende cuál sea tu meta. Por ejemplo, si me dices que tu meta es ser libre económicamente, ve lo que todos están haciendo y si les está funcionando, síguelos. Si las personas que están, por ejemplo, en tu empresa o en un trabajo similar al que tú estás, tienen lo que tú tienes, síguelos. Si tú quieres algo diferente, entonces toma otro camino. Y no estoy diciendo que de la noche a la mañana, hay que hacer un plan y hay que comenzar a caminar en línea recta hacia eso. Porque, ¿sabes? El tiempo es lineal. El tiempo es lineal. Es estable, ¿cierto? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Y no lo podemos cambiar. Lo que nosotros hacemos con el tiempo, o sea, lo que nosotros hacemos con ese tiempo que todos tenemos, va a depender qué tan rápido llegamos ahí. Si tú haces zigzag para llegar al otro punto, de un punto al otro, pero das vuelta, subes, bajas, y te vas a tardar 1 año en llegar, el tiempo no le preocupa si llegaste o no llegaste. El tiempo está tomando cada paso que tú das desviado, para arriba, para abajo, está corriendo el tiempo. Entonces, si quieres llegar a tu meta, y quieres llegar lo antes posible, que es lo que imagino que todos queremos hacer, es caminar en una línea recta. Y es comenzar a, perdón si de repente soy muy derecho, pero qué bueno que haya alguien que te lo diga. No digo que tienes que cambiar tu vida radical de la noche a la mañana, pero comenzar a hacer un plan de cómo empezar a lograr esas metas, cómo comenzar a caminar en ese camino. El comienzo es lo importante. Puede ser una acción diaria. Tú tienes que hacer tu plan. Yo no lo puedo hacer por ti. Te estoy dando las herramientas. Ahora, hay que entender que tenemos tres fuentes de poder. Nuestro poder viene de tres fuentes, o tenemos tres fuentes de poder, y son tiempo, energía y dinero. Para lograr una meta, estas son nuestras fuentes de energía. Ahora, energía la podemos generar una y otra vez, ¿cierto? El dinero también. ¿Cuál es el más valioso entonces? ¿Cuál es la fuente de poder más valiosa? El tiempo. El tiempo no lo podemos recuperar. Dinero, la energía sí. El tiempo no. Por eso es importante ir en línea recta. Y de ahí sale la regla número 2, que ya hablé un poco de ella, de tener tu objetivo. La regla número 2 es tener un estado claro en tu mente de lo que quieres lograr. Claro. Tienes que saber exactamente cómo vas. Tienes que saber exactamente qué es lo que quieres. Muchas personas dicen: quiero ganar 50 mil pesos al mes o 5 mil dólares al mes. Pero si no eres claro con eso, sabes que hay personas que están ganando eso y trabajan 14 horas diarias, ¿eso es lo que quieres? ¿O prefieres tener menos ingresos, más horas libres? Tienes que saber exactamente qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres lograr? Y me enfoco en el dinero porque el dinero a veces es más fácil hablar en cosa concreta, como que todo el mundo lo puede imaginar porque son números. Pero se aplica en cualquier cosa de tu vida. Y el dinero, aunque me enfoco ahorita en decir los ejemplos, yo te recomiendo que en las metas no te enfoques tanto en el dinero, porque el dinero es más que papel, y el dinero no nos motiva. Esa es la verdad. El dinero no te motiva. Si el dinero te motivara, ya tendrías mucho, ya tendrías abundancia y millones. Lo que motiva es lo que uno logra o que obtiene con el dinero. Puede ser libertad, puede ser una televisión, puede ser un carro, puede ser viajar por todo el mundo. ¿Okay? Entonces, cuando te pongas unas metas, ¿por qué no es bueno enfocarse en el dinero? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero en los próximos 6 meses tener 1 millón de pesos. ¿Y qué pasa si el peso en 6 meses cae y se convierte en facilísimo? Cualquier persona puede ganar 1 millón de pesos. O se convierte dificilísimo. Ni Donald Trump podría ganar eso. ¿Cierto? Entonces ahí no tienes el control sobre eso. Pero sobre algo que tú puedas medir, por ejemplo, quiero esta casa, quiero una casa así, de 4 cuartos, entonces, eso es algo más concreto y más viable, y aparte te motiva más, porque eso es por lo que tú estás luchando, no estás luchando por tener un bonche de billetes, sino esa casa, esa libertad, esos viajes. Y entonces una manera de saber cuál es el camino para lograr tus metas, es esto: visualiza que ya la tienes. Siente que ya tienes ese dinero, esa casa, ese objetivo, y ahora ve yendo hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué hice antes de lograr esto? ¿Cómo lo hice? ¿Qué hice antes de llegar a esa meta? ¿Qué hice antes de lograr a eso? ¿Qué hice antes de lograr? Y te vas hacia atrás. Y eso va a ser como tu plan de la línea recta, ¿ok? Por ejemplo, quiero tener un negocio que tenga 5 oficinas a nivel nacional. ¿Qué quise hacer antes de eso? Ok, pues tuve que abrir 4. ¿Qué hice antes de eso? 3, ¿no? Suena muy simple. Pero ¿qué hice antes de eso? Darla de alta en la hacienda o contratar un administrador, y ahí te vas para atrás hasta que llegues al día de hoy. Porque aunque hablamos de la ley de atracción y de afirmaciones, yo siento que lograr tus metas es como un estado mental. Es una confianza que uno tiene en que logra sus metas. Desgraciadamente, cuando no hemos logrado algunas metas, también esa confianza se va perdiendo. Entonces uno le entra a esa: híjole, es que no logré esa meta, ¿cómo voy a lograr esto? ¿O para qué intento esto? yo cuántos fracasos tuve de otras empresas, de otras compañías, otros negocios, pues como que uno dice, ¿para qué le invierto tanto tiempo, dinero, si no logro las metas, o ¿no? Entonces uno pierde la confianza. Y hay que ganar esa confianza de regreso. Y ahora puedes hacer afirmaciones diciendo, yo tengo confianza, yo soy confianza, pero si la experiencia, tu vivencia, no lo refleja, es más difícil confiar en realidad. Entonces, una forma, y este es otro secreto, porque alguien me preguntaba en las preguntas, ¿cuál es el secreto? Bueno, lo que estoy diciendo son estas cosas que la gente exitosa hace para lograr sus metas. Y suena simple, es que es así de simple. Es más, es así de simple que te voy a poner este ejemplo. Y te voy a mostrar con esto que voy a decir ahorita, cómo es simple y cómo nosotros somos los que tendemos a confundir y a no caminar en línea recta y a dar vueltas y vueltas y vueltas para llegar de nuestro punto A a nuestro punto B. ¿Cuántos de ustedes recibieron el libro Piense y Hágase Rico cuando se registraron en la página de Ley de Atracción? Creo que todos. ¿O cuántos de ustedes lo compraron y lo tienen ahí? ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Si te dijera que no necesitas otra cosa más que los principios que vienen ahí para crear la vida que quieres, crear una vida libre financieramente y la felicidad que quieres, ¿por qué no lo hemos logrado si ya tenemos el libro? Ahí viene todo, de verdad, es un libro maravilloso. Ahora, soy culpable de esto. Yo ese libro me lo presentaron y lo leí hace, cuando yo tenía 23 años, o sea, hace 12 años. Lo leí, sí, me emocioné, sí, apliqué algunas cosas, sí. Logré cosas, sí. Y después, otra vez, me fui para abajo, empecé a hacer otras cosas, me olvidé del libro, bla, bla, bla. Y después, otra vez, ya sin leer el libro, empecé a alcanzar mis metas. Y ahora que lo comparto con las personas y damos los entrenamientos de esto, digo, claro, es que fue aplicar eso, pero no lo apliqué siempre. Ahora lo estoy aplicando subconscientemente, se ha vuelto algo automático en mí. Pero en realidad ahí está, en ese libro está la respuesta. Pero muchas veces lo tenemos que escuchar de otra forma, o lo tenemos que escuchar dos o tres veces porque no lo aprendimos. Tenemos que hasta que nos cae el 20, como se dice aquí en México, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedes ganar confianza otra vez en lograr tus metas? Y este es un secreto no me gusta decirlo así, pero este es la manera más eficaz de lograr tus metas. Para ganar esa confianza, comienza a lograr metas chiquitas. Alguien me pregunta también durante las preguntas, ¿cómo programar mi mente para lograr mis metas? Logrando tus metas chicas. Ahora, por ejemplo, si yo me pongo, quiero lograr tal cosa en 6 meses, y es una meta grande y no la logro, se pierde la confianza, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es construir metas, una confianza en las metas. Entonces, deja de enfocarte por un tiempo en las metas grandes hasta que construyamos esa confianza en ti. Entonces, comienza con metas chiquitas, por más chicas que sean. Ponte una meta al día. Hoy voy a hablar con 2 personas. Hoy voy a hacer una llamada más que ayer. Hoy voy a hacer 5 minutos de ejercicio. Pero entonces te pones una meta y la logras, y te aplaudes, te pones una meta y la logras. Pero así, aunque suene ridículo, ponte metas chicas. Hoy voy a hacer 1 minuto de ejercicio, pero cuando la logres, ¿qué estás haciendo? Estás construyendo, reconstruyendo esas neuronas en tu mente. ¿Has visto cómo es nuestra mente, que es lo más maravilloso y complejo también que existe? Son neuronas como que están conectadas unas con otras con brazos y se hacen como caminos, que están interconectadas unas con otras. Bueno, esos caminos, haz de cuenta que son nuestra programación. Y ahí está programadas todas las veces que no hemos logrado tus metas. Entonces, al estar logrando una meta tras otra, te pones una meta, tomas acción y tienes resultados. Te pones una meta y la logras. Como te decía, ponte algo que vayas a lograr. ¿Qué estás haciendo? Estás reordenando y haciendo que tus neuronas se conecten de manera correcta. Y entonces, una vez que tengas ese patrón dentro de ti, porque aprendemos también a base de repetición, esa confianza de lograr tus metas se perdió a base de no logré tres metas, esta otra meta que no logro, pierdes confianza. Entonces, ¿cómo programar tu mente? Empieza a ponerte metas chiquitas y lógralas. Una meta chica, lógrala. Una meta chica, lógrala. ¿Sabes qué vas a hacer al rato? Una máquina imparable de lograr metas. Pero todo empieza en lograr metas chicas. ¿Por qué? Con la finalidad de empezar a decir, hoy logré esto, hoy logré esto. Tu estado de tu mente cambia. Te estás programando para nuevos comportamientos. Y eso es lo que quieres. Estaba pensando en ponerle a esta página, logra tus metas y vuélvete imparable. Algo así. O vuélvete peligrosamente... Lo que pasa es que no me gustó lo de peligroso, pero si te fijas, el logotipo es rojo con negro y estaba así como peligroso. Entonces, esa era mi idea cuando estaba diseñando la página, era algo así como, y vuélvete peligrosamente invencible, algo así. Porque eso es lo que pasa cuando tienes ese hábito. Pero tienes que empezar en, te pones una meta y tu mente tiene que decir, cuando tomo acción, tengo el resultado, tomo acción, tengo resultado, tomo acción, tengo resultado. Entonces, cuando tengas ese patrón, no importa qué meta te pongas, la vas a lograr. Pero no empieces con una meta muy grande, porque eso va a ser contraproducente. Si no la logras, va a bajar la confianza que tienes en lograr tus metas. Entonces esa es la segunda ley, tener una visión clara. Ahora, déjame especificar algo más de las metas. Las metas no son sueños. Sueños y afirmaciones de yo, Víctor, soy abundante porque el universo... No estoy diciendo nada que no funcione ni nada, porque yo mismo las hacemos en la página de Ley de Atracción, en los cursos de... los cursos de creación consciente no hacemos afirmaciones, pero son buenas porque te hacen entrar en un estado emocional y de verdad. Es tu verdad de tu ser. Pero una meta es más concreto. Es un sueño, pero con una fecha para cuándo se va a cumplir y con un plan de acción. Eso es una meta. Ya no es un sueño de yo soy abundante. Eso no es una meta. Una meta es yo tengo 1,000,000 de tu moneda, de pesos, dólares, euros, lo que tú quieras, para el 5 de julio del 2008 o el 5 de julio del 2025. No importa. ¿Y cómo la vas a lograr? Ya tienes tu objetivo enfrente de ti y empiezas a tirar dardos hacia tu meta, ¿ok? Esa es una meta. Como te decía, no son sueños. Ahora, la regla número 3. Energía enfocada. ¿Qué significa energía enfocada? Vamos a hacer otro experimento como el primero que hicimos. Vamos a hacer un ejercicio igual de simple como el que hicimos primero. Perdón, estaba leyendo las preguntas del chat. Imagina que toma una cuchara, no vayas ahorita por una cuchara, pero imagina que tomas una cuchara, un cucharón de tu cocina, de esos grandotes así con los que te sirves la sopa. Ok, agarra una cuchara y ahora en tu escritorio o en la pared, trata de clavar la cuchara en la pared. Trata de clavar el cucharón, del lado de la del cucharón, a la pared. ¿Se puede? No, ¿verdad? O es más difícil, toma más energía. Ahora, toma un cuchillo de esos filosos y trata de clavarlo. Por lo menos la punta va a entrar. Es simple. ¿Pero a qué me refiero con esto? El cuchillo va a tomar menos energía porque tiene menos superficie. Y por eso es una energía más enfocada, tiene una punta. Ese es el enfoque, está puntiagudo, tiene Ese es el enfoque, es como tomar un cucurucho de papel, ¿no? Y hacerlo un cucurucho. Un cucurucho, no sé si en todos los países se escucha, pero va de amplio a finito, para que puedas ver solamente un punto. Si tú te lo pones en el ojo, solamente estás viendo un punto. Eso es enfoque. Y energía enfocada es lo que tiene un cuchillo, por eso puede traspasar algún material, alguna tabla. Su superficie es menor y está enfocada en un solo punto y toma menos energía lograr algo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con tus metas? El enfoque es muy importante. Si nos enfocamos en 5 cosas, es como un cucharón, tenemos demasiada superficie y es más difícil y toma más energía lograr tus metas. Entonces, el enfoque es enfocar tu tiempo en las cosas que son importantes para ti. Y a través de este entrenamiento tú puedes desarrollar, te digo, yo no tengo la respuesta para ti, ni yo voy a ser el que va a lograr tus metas por ti. Pero tú, con este solo principio, puedes decir, ok, si esto me está diciendo que le tengo que poner enfoque a las cosas que son importantes para mí, ¿cómo voy a hacer un plan para hacer en el día cosas que son importantes para mí? ¿Qué cosas son importantes para mí? Y otra vez, en línea recta, dejar atrás o poner en último papel de importancia las cosas que no son importantes para ti. ¿Cuántas cosas que no son importantes para ti haces en el día? Ahora, claro que tienes que creer en lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque mientras más emocionado estás en tu trabajo, en tu negocio, en lograr tu meta, es más fácil. Tienes más filo como un cuchillo. Es más fácil penetrar. ¿Por qué? Porque tienes más pasión, tienes más energía, tienes más como motivación. Otra parte de las preguntas que también quiero contestar ahorita en este punto es, no encuentro esa motivación en mi vida. Es que entonces te hace falta algo en lo que encuentres pasión. ¿Cómo encuentro algo que me hace que me gusta hacer? Si quieres, lo podemos trabajar personalmente, porque es difícil contestarlo así si no nos conocemos. Pero hay algo que te apasiona. Hay que despertar esa pasión por vivir y por lo que a uno le gusta hacer. Pero entonces, cuando uno está apasionado por lo que le gusta, tiene como ese filo, como ese cuchillo de penetrar. Con menos energía, se vuelve uno más afilado. La regla número 4 también es enfoque, pero es atención enfocada. Porque, a ver, denme un segundo, por favor, denme un segundo. Por su espera, estamos hablando de esto, tenía ahí otros programitas usando mi memoria RAM, entonces necesitamos enfocarnos, es lo que yo necesitaba hacer ahorita, por eso los dejé un segundo. Aquí estoy, Leo. Entonces, necesitaba enfocar mi energía, enfocar mi atención. Me han visto que de repente me quedo callado y así como que me quedo así, porque estoy viendo las preguntas del chat a ver si hay algún, si me están escuchando, si tienen problemas de audio. A ver, ya ves como ahorita que tienen problemas de audio. Parece que no me escuchan o... Ok, ya estoy de regreso. Yo creo que me están... Entonces, eso que hago que de repente... les digo, voy a apagar el chat, voy a disminuir la ventana, es para enfocarme. es para enfocar mi atención en lo que estoy tratando de decir. Cuando me quedo callado y de repente digo, ay, perdón, porque estoy tratando de ver las preguntas, ahora que tengo un propósito para hacer eso, para tratar de contestar sus preguntas, para tratar cómo va el seminario, cómo va el curso y ver si están todavía aquí, si yo me quedé solo en el cuarto, ¿ok? Entonces, pero ves cómo eso distrae mi atención en dar el contenido. Lo hago con el propósito de ver qué tal va, pero no puedo hablar yo en el mismo momento. No puedo seguir con el contenido del curso. Entonces, ¿cuál es la cosa importante? Es muy importante para mí que ustedes lo vayan siguiendo, entonces en ese momento se hace la pausa. Pero, ahorita ya disminuí el chat, ya que todos volvieron a escuchar. Mira, hay otra pregunta. Ahora, entonces, hablemos de energía enfocada. Eso es lo de la cuchara y el cuchillo. Tienes que enfocarte en tu meta. Y hacerlo con pasión. Te vuelves como un cuchillo y puedes penetrar cualquier cosa. Y atención enfocada. Esa es la regla número 4. La regla de atención enfocada es esto. Y es que estas preguntas que les voy a decir ahorita, te las estás preguntando todo el tiempo subconscientemente. Y cuando tú te las empiezas a preguntar conscientemente, te haces más consciente, por lógica, ¿no?, de estas acciones. Hablamos de que tenemos 3 fuentes de poder: tiempo, energía y dinero, ¿cierto? Entonces, las preguntas que te tienes que empezar a hacer son estas. ¿Las acciones que estoy tomando ahorita me están acercando a donde quiero llegar? ¿Voy en línea recta hacia donde quiero llegar? O me estoy desviando y estoy viendo para otro lado y papaloteando y me estoy tardando más. O las acciones que estoy tomando me están alejando de lo que quiero lograr, de mi meta, de mi objetivo. Recuerda que estamos hablando de algo bien específico. Ese es tu objetivo. Las acciones que estás tomando ahorita te están llevando a donde quieres llegar. En este caso, si estás tomando esta conferencia, es una acción que te puede estar llevando a lograr tus metas porque estás aprendiendo cómo enfocarte. Cómo enfocar tu energía y cómo lograr metas. Entonces, durante el día, cuando estás tomando acción, ahora, siempre estamos tomando acción. Y esa es la ley número 5. La acción y la reacción. Siempre, no, todo el día estamos tomando acción. Estamos haciendo alguna forma de acción. Si estás viendo la televisión, es una acción. Imagina la cantidad de programación, aunque uno diga, no estoy haciendo nada ahorita, estoy viendo la televisión. Estás siendo programado por lo que estás viendo. Porque cuando uno ve la televisión, cuando uno está en ese estado de relajación, de decir, ay, me voy a relajar a ver la televisión, como que nuestro cerebro se duerme, ¿cierto? ¿Te ha pasado? Como que te olvidas de los problemas y nomás ves la televisión así como zombie. Bueno, cuando el cerebro, nuestra mente, está en ese estado de relajación, es cuando más se está programando. Y eso lo hablé en el video de Visualízate, en el video de introducción. Cuando uno está viendo una película o una película que está muy abierto porque está siendo entretenido y uno aprende más en una película, porque se trata de entretenernos. Y esto que les estoy diciendo tiene mucho que ver por donde va a ir logratusmetas.com. Recuerda esto que estoy diciendo ahorita. Cuando uno está en ese estado de que en el teatro, en el cine, viendo la tele, que está en un estado en que la mente está entretenida, está relajada, es cuando uno más absorbe y se está siendo programada. Esto me lleva a una pregunta que alguien me envió en las preguntas, que dice, a mí me gusta ver muchas de las cosas trágicas de los periódicos y eso, para lograr mis metas, ¿tengo que apagar la televisión? Mira, todo depende cuáles sean tus metas, lógico. Y no es que tienes que hacer algo, no hay reglas en que tienes que hacer esto. Pero toda la gente exitosa que yo he conocido, coaches, gente de negocios, personas con un grado espiritual elevado, de una u otra manera, hemos apagado ese control de la televisión. No sé por qué. Tiene mucho tiempo que no veo. Y cuando veo es porque me voy a dormir y busco algo como Animal Planet, Discovery Channel o algún programa de ese tipo, ¿me explico? Y ya es por... no lo hago por decir, es que quiero programarme bien. No, ya no sé, ya uno más bien no necesita como cosas extras en la energía de uno, como ver noticias, ¿no? De dificultades o algo así. Ahora, te digo, hay una persona que me envió esa pregunta. Lo que pasa es que sí, si uno está... yo, por ejemplo, cuando viví en la Ciudad de México, siempre, casi siempre he vivido ahí. Me he movido de un lado a otro, pero ahí es como mi base. Siempre llego al Distrito Federal. ¿Cuánta gente te dice, oh, es que el México Distrito Federal es peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ven en las noticias. Pero tú tienes que saber todas las desgracias que pasan en otra ciudad en la que tú no vives. Ahora, yo nunca me rodeaba de esa de las noticias y le digo, no sé, a mí nunca me ha pasado nada y la verdad no me rodeo eso. Y yo soy de los que, por ejemplo, la última donde viví en una zona en la que yo dije, ¿sabes qué? Lo que me quiero evitar es del tráfico. Entonces me fui a vivir en una zona que estaba enfrente de mi negocio, enfrente de los lugares que yo solía visitar con mis amigos para salir, etcétera. Entonces yo decía, ¿sabes qué? El tráfico, aparte en esa zona era terrible, bueno, en todo el DF, ¿no? Entonces yo decía, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ni energía el tráfico. Entonces dejaba el carro y caminaba. Entonces saliendo a veces me iba caminando a las 3 de la mañana a mi casa y nunca traía eso en mi mente. ¿Por qué? Porque también no me lo estaba programando de ver todas las noticias. Créeme, lo que ver noticias, hay veces que hasta te puede dar miedo salir. Conozco personas que, ¿cómo te vas caminando? ¿Cómo haces esto? ¿Y de dónde viene esa programación si a ellos también nunca les había pasado nada? De que están viendo noticias y de que están poniendo demasiada atención a eso. Entonces todo depende de la programación que tú quieras tener. Yo no tengo la respuesta que te voy a decir, apaga la televisión. Pero te puedo decir que el 100% de las personas exitosas que yo conozco, no sé si todas las de todo el mundo, porque no conozco a todas, conozco a muy pocas, comparado con todas las que hay en el mundo, pero tienen ese hábito, de alguna u otra manera, porque encuentran cosas que más les apasionan, porque tienen una pasión por hacer algo más, porque encuentran más valioso su tiempo, o porque ya simplemente no les llama la atención por naturaleza, porque su estado mental es otro. Pero cuando tú estás viendo la televisión, está ocurriendo una programación mental, tenlo por seguro, porque te digo, cuando uno está entretenido viendo una película, la mente está muy abierta. Así nos educamos. Así aprendimos cuando éramos niños, ¿cierto? En las caricaturas. Y te voy a poner una prueba para que veas que esto es cierto. Si ahorita te hago una pregunta de segundo grado de primaria, que me repitas algo que el maestro nos dejó aprender de memoria, seguramente no te lo vas a saber. Pero si te digo ahorita que me tararés la canción de una caricatura que todos vimos cuando éramos jóvenes, o de un comercial. ¿Cuál era el comercial de...? No sé, o no sé, porque no en todos los países me voy a poder identificar con esto. ¿Pero cuál es la frase? O cómo... A ver, ahí te va una. ¿Cómo llora la Chilindrina? Te vino a la mente en un segundo, porque la Chilindrina todo el mundo de Latinoamérica la conoce. ¿O cómo era el llanto del Chavo del Ocho? De eso sí nos acordamos. ¿Por qué? Porque en la manera como estamos entretenidos, cuando estamos entretenidos, nuestra mente graba mejor. Por eso, y eso lo expliqué en el video de Visualízate. Por eso fue la idea de hacer la película, porque cuando uno está entretenido viendo una película, entra al subconsciente porque está abierto, está relajado, dejando que todo entre. Uno dice, ay, ahorita no estoy trabajando, nomás me estoy relajando. Pero en ese momento es cuando más energía está entrando. Entonces, para regresar a la ley número 5, de una acción lleva a una reacción, es inevitable. Entonces, las acciones que estoy tomando el día de hoy, ¿me están acercando o me están alejando de mi meta? Pregúntatelo. Las acciones que estoy tomando ahorita, aunque sea ver televisión, como te digo, esa es una acción. Porque el tiempo va lineal. El tiempo no se detiene cuando tú te desvías de tu meta. El tiempo sigue corriendo. Si tú te desvías, el tiempo sigue corriendo y nada más va a pasar más tiempo. ¿Qué pasa si pasa más tiempo de lo que tú te habías puesto en lograr tu meta? Ya lo habíamos visto hace rato. Se pierde confianza. Es que no logro mis metas en tiempo. Y eso afecta porque uno pierde confianza, entonces se vuelven a construir esas neuronas en el cerebro de no cumplo mis metas. Se hacen patrones. Y eso es lo que no queremos. Queremos hacernos imparables en lograr nuestras metas. Y con estas 5 leyes puedes hacerte tu imparable. Empieza a aplicarlas, los conceptos que hoy te hayan resonado, empieza a aplicarlos poco a poco. La conferencia esta va a quedar grabada y la voy a publicar a partir de esta semana. Logra tus metas va a tener un blog y una página interactiva para que podamos interactuar y compartir resultados. Oye, ¿sabes que este principio ya lo apliqué así de chiquito y lo empecé a lograr? Hoy me puse una meta de hacer ejercicio 30 segundos y la logré. Y pum, y hacer, porque aparte el aplaudirnos cuando uno logra su meta es muy importante. Yo soy culpable de esto. Muchas veces yo lograba una meta y sabes que viene la que sigue, o quiero más, quiero más, quiero más. No tomarse el tiempo de celebrar es un error, porque ¿para qué trabajas tan duro en lograr una meta? Para llegar y disfrutar. Entonces, otro secreto, porque eso también programa la mente. Tomo acción, tengo resultado y me siento bien porque me doy algo a mí, celebro, me aplaudo. Entonces, ¿qué es lo que la mente quiere hacer? Volver a aplaudirte. Es como, lo comparto con las personas que toman el curso, el de Diseña tu Vida Balanceada, es todo sobre metas. Y este lo voy a dar el próximo sábado, así por igual por internet. Es un curso que todo lo que hablamos hoy, pero ahí yo te llevo paso a paso en que tú logres, hagas tu plan diario y de paso a paso para crear estas líneas rectas y todo lo que hablamos hoy, pero ahí sí tengo el tiempo y interactuamos para lograrlo. Entonces, ese curso es de puras metas y es las personas que están inscritas para tomar ese curso de Diseña tu Vida Balanceada. Además, esto no lo había anunciado, pero van a ser las primeras personas que van a probar logratusmetas.com cuando se lance. Va a ser exclusivo para ellos antes de que se lance. Las personas que tomen este curso que comienza el sábado van a, conforme vaya abriéndose páginas que todavía no van a quedar abiertas para todos porque hasta que esté todo hecho, pero las personas que estén ahí sin ningún costo ni nada, o sea, es como un extra que no he anunciado porque la página de Logra Tus Metas todavía no toma forma y no saben ustedes de qué se trata. Entonces, si les decía, iban a decir, pues, ¿de qué trata, no? Pero las personas que están en ese curso van a ir recibiendo más información de lo que va a ser logratusmetas.com y van a ser como los primeros miembros de esa de esta página. Entonces, esto que les voy a decir ahorita es lo comparto ahí. Esto de crear esos patrones, de tener éxito, lo más importante, empieza con metas chiquitas. Y ahora, te voy a poner un ejemplo de cómo esto funciona, para que lo veas también con un ejemplo simple de cómo esto es cierto. Esto nos lo enseñaron en la escuela y es un principio, creo que de Graham Bell, no me acuerdo de quién era, yo fui muy bueno en la escuela y qué bueno, porque, bueno, no voy a hablar de la escuela ahorita, pero voy a hablar mucho de la escuela cuando se abra la página y logra tus metas y ya vas a ver por qué, pero... En la escuela aprendimos que hay un principio, ¿te acuerdas de un experimento? De que cuando hay un perro, suenas una campana y le das de comer. Cada vez que le des de comer al perro, suenas una campana. Al mes o a los 15 días, el perro relaciona la campana con la comida. Y después, sin darle comida, tú suenas la campana y el perro automáticamente comienza a babear, porque sabe que es la hora de la comida. Espero que en todos los países hayan tenido ese ejemplo de un científico que, no sé por qué, pero se me quedó grabado eso. Bueno, no es que seamos perros nosotros, ni lo tomes así, pero así es como la mente funciona, es un ejemplo de cómo la mente funciona. Se programa a través de repeticiones y de estímulos externos. Entonces, si tú Por eso el producto este de visualízate, el crea tu video, es lo mismo. Escuchas tu canción, te estás visualizando con tus metas. Cuando estás fuera de tu computadora y ni siquiera estás viendo tu video, cuando suena esa canción en tu discoteca favorita o en tu carro, automáticamente te lleva al estado de que babea tu boca. O sea, de que te ves con la emoción de visualízate, te ves con la emoción de que tus metas se están logrando. Entonces, tú puedes construir estos patrones haciendo lo que te decía ahorita. Ponte una meta chiquita y la logras y te recompensas. ¿Qué estás haciendo? Estás como entrenando al perro, que cuando suena la campana es la hora de la comida. Tomas acción y logras una meta. Tomas acción y tienes resultados. Tomas acción y tomas resultados. Y estás entrenando a tu mente. Eso es porque muchas de sus preguntas venían en cómo programar tu mente. Bueno, esto es lo más básico, pero lo único que hay que hacer para programar tu mente. Muchos tenemos resistencias de años y programaciones viejísimas. ¿Hay técnicas de liberación? Sí. ¿Hay hipnosis? Sí. ¿Funcionan? Sí. ¿Es lo único que se puede hacer? No. Funcionan, todo es como un complemento de, ¿me explico? Mientras más hagas, más rápido puedes ayudarte. Personas que la hipnosis les funciona muy bien, hay personas que la meditación les funciona muy bien, pero todo esto va de la mano con el que de todas formas tienes que, tal vez eso funciona para desprogramar, pero ahora hay que instalar el nuevo programa que quieres correr, que es que logras tus metas, logras tus metas, logras tus metas. Entonces esto hay que hacerlo a pesar de, y no te digo que con esto que no tomes otros cursos o no tomes otras terapias, es bueno, mientras más puedas tomar, ¿quién es el único que se beneficia de esto? Tú. Entonces, mientras más, recapitulando todos los pasos de hoy, mientras más enfocado puedas estar, mientras más filoso puedas estar como ese cuchillo, más imparable te vas a hacer. ¿Y cómo te vas a hacer imparable? ¿Cómo te vas a hacer filoso? El filo de un cuchillo se saca, ¿cómo? Tallándole, ¿no? Entonces, tal vez esas talladas y esa pulir para sacarle filo al cuchillo, haz de cuenta que eso es el entrenamiento. Entonces no es de que tienes un cuchillo y ya. Quieres hacerte más filoso, quieres hacerte más enfocado, quieres hacerte más, aprender cómo enfocar tu atención mejor, enfocarte en hacerte mejor persona, enfocarte en ser mejor persona para que tu negocio funcione mejor, enfocarte en ser mejor vendedor. Y todo esto, todos los entrenamientos que tomes para mejorar esas áreas de tu vida, son sacarle filo a la cuchilla. O hablando del segundo ejemplo, de la segunda ley, cuando tú le estás disparando a tu objetivo, ¿cómo es más fácil darle a tu objetivo? Haz de cuenta, y le estoy adelantando mucho de lo que va a venir en la página Logra Tus Metas, me estoy adelantando mucho, pero cuando ya esté arriba va a haber algo, es algo sin igual, por lo algo que les dije hace rato, que se acordaran y quiero que lo tengan en mente. Pero les voy a revelar otro adelanto de lo que va a venir en Logra Tus Metas. Cuando tú estás disparando a un objetivo, ¿cómo crees que va a ser más efectivo tu tiro? ¿Con una pistolita, con el cañón de 5 centímetros? ¿O con un rifle que tiene el cañón, o sea, por donde sale la bala, más largo? ¿Con cuál de las dos crees que es más efectivo y más tienes más puntería? Es con el rifle. ¿Por qué? Porque el que sea más largo el cañón, enfoca mejor la bala. Tiene más tiempo la bala dentro del rifle para ser guiada en la dirección correcta. Es un principio de física y de pistolería, o no sé cómo se llame. Pero es cierto, mientras la bala esté más tiempo dentro del cañón, sale más directa, porque toma vuelo, y adentro los cañones de las pistolas y los rifles tienen como una espiral adentro. Esto hace que la bala gire. Entonces, mientras la bala gire más veces dentro de la pistola o el rifle, sale dando vueltas más rápido cuando sale del cañón. Mientras más rápido sale girando, menos se desvía con el aire y con el tiempo. No es que te esté enseñando cómo disparar un arma, pero es una analogía para que veas cómo funciona esto. Tú sabes que mientras más gira, tiene más poder y va más derecho. Los dardos, cuando tú avientas un dardo, también gira. Una pelota de fútbol americano, si la avientas sin que gire, no vas a tener el mismo tino de cuando la tiras girando sale derechita, ¿cierto? Okay, ¿por qué es esto? El cañón de un rifle que es largo es como estar en entrenamiento, es como que te ayuda, es una guía, es exactamente eso, es una guía que te permite enfocarte mejor. Por eso yo siempre estoy a favor de tomar entrenamientos. La semana pasada empecé uno. Yo siempre estoy en entrenamiento, siempre estoy trabajando con coaches porque eso aprendí de mi primer coach. Hace 12 años, cuando conocí a mi primer mentor, la cosa que más se me quedó grabada de él fue esa. El siempre invertir en mí. Y se ha hecho en mí una filosofía. Y no importa que esté bien ahorita y que logre mis metas, si veo algún curso que siento que me va a gustar, y hasta por diversión, me encanta aprender. Me encanta aprender cosas nuevas. Y hay cosas que no tienen que ver con mis metas. Por ejemplo, metí a otro curso, ahorita estoy tomando dos y estoy trabajando con dos coaches. Pero uno de los cursos que estoy tomando no tiene que ver mucho que ver con mis metas. Bueno, sí, porque tiene que ver con video y edición de video, y ya ve que ustedes que estoy haciendo un poco de eso, aunque mucho del trabajo de edición se lo paso a una persona que estoy trabajando por medio de internet, que es polaco, vive en Polonia y trabaja ahí con haciendo ediciones para el Discovery Channel y eso, pero me gusta aprender cosas nuevas. Entonces no tengo el tiempo a veces de editar o de hacer efectos especiales en el video, pero me gusta aprender porque esta tecnología me encantó con la cámara que compré y todo. Entonces tiene que ver con mis metas, pero lo hago también por diversión. Pero el aprender es como ese barril, como ese cañón más largo. ¿Y qué es lo que te ayuda? ¿En qué te ayuda un cañón más largo? En tener mejor puntería para lograr tus metas. Ahora sí. Estas son las 5 reglas que quería compartir con ustedes el día de hoy, esos 5 principios. Y nos hemos tomado bastante tiempo para hacerlo. Llevamos 1:20 con las conferencias. Entonces, quiero pasar ahorita a 2 minutos de leer todo lo que viene en el chat, porque no lo había abierto en todo este tiempo que estaba compartiendo con ustedes la información, y contestar las preguntas, algunas de las preguntas que me enviaron por mail, para dar cabida a eso. Entonces, wow, fue intensivo esto. De verdad que estos principios que les acabo de compartir con ustedes, a mí han cambiado mi vida, han cambiado la forma en la que lo veo. Son simples, pero no tiene por qué ser complicado. No le quieras buscar lo complicado a lograr tus metas. Yo te puedo decir que con esto ahorita que compartí, puedes crear lo que tú quieras. ¿Que no vas a aplicar todo ahorita? No, porque uno va aprendiendo y va aplicando conforme va avanzando. Entonces, esta es otra que les va a dar preguntas, respuesta a muchas de las preguntas que ustedes me enviaron. ¿Cómo hago para crear un negocio? ¿Cómo hago para esto? Es tomar acción y comenzar. Y a veces la riegas 1 o 2 veces, sí, pero ¿sabes qué? Estás aprendiendo. Y ese es un principio de éxito. ¿Sabes que la persona que inventó el foco, antes de encontrar la solución a cómo se hace un foco, tuvo 1000 fracasos, poniéndolo entre comillas? Y él es una persona de éxito porque inventó algo que ahorita todos damos por hecho y a veces ni agradecemos o valoramos. Pero él tenía esta filosofía. Él no los vio como que tuve 1000 fracasos. Él lo vio como encontré 1000 formas de cómo no hacer un foco. Hasta que encontró, en la 1001 o 1011, no me acuerdo cuántas fueron, encontró la manera correcta. Entonces, ¿cómo le vas a dar al blanco? Empezar a tirar. Empezar a tirar balas, empezar a tirar dardos al blanco. Uno le das arriba, bueno, la siguiente le apuntas más abajo. Luego le apuntas más a la izquierda. Y luego, si le diste a la derecha, le apuntas más a la derecha. Y se hace con práctica. Pero, eso sí, te aseguro que no vas a poder nunca lograr una meta si no disparas. O sea, estar esperando en la silla así diciendo, ¿cómo le doy ahí? ¿Cómo le apunto? Voy a leer un libro a ver si le apunto. Es como lo del agua que hice, el ejercicio del agua que hicimos al principio. Meditando que el agua va a entrar a tu boca, va a garantizar que no entre. Entonces, ¿cómo es tomar acción? No importa que ahorita parezca que la regaste, aprendiste una manera de no hacerlo, y yo le he regado también muchas veces y la regué hace poco en algo. Bueno, ¿sabes qué? Es aprendizaje. Lo que pasa es que tenemos miedo al fracaso. Y eso se puede trabajar con ejercicios energéticos, con hipnosis, te digo, van de la mano, pero no creas, o sea, no sé, mi filosofía siempre ha sido el tratar de, es inversión nada más en mí, mientras yo mejor pueda ser mejor persona, mientras yo pueda conocerme más a mí mismo, poder lograr más, voy a poder conocer mis pasiones, lo que me gusta hacer, lo que no me gusta hacer. ¿Qué podría ayudarme a nivel cerebral o de programación para lograr mis metas y mi realización? Fer, te recomiendo, hay cosas tal vez más avanzadas y esto, pero te recomiendo hacer esto que hacíamos hoy, de ponte una meta chiquita y lógrala, te vas a sentir bien, ponte otra meta al día siguiente y lógrala, y trata de hacer esto diario, es la mejor forma de programarte para lograr tus metas, la mejor forma. Porque puedes hacer afirmaciones, yo logro todas mis metas, yo logro todas mis metas, pero si no tienes un resultado cada vez, o sea, si no te pones una meta y la logras, ¿cómo vas a llevar al mundo físico esas afirmaciones? Pues las afirmaciones sí ayudan, pero si no te pones una meta y la logras, pones una meta y la logras, ¿cómo estás? Como que no se conecta con ese principio, ¿me explico? Entonces, muchas preguntas aquí. Lo intento, quizás no esté focalizada. El enfoque es lo más importante. Muchas veces nos enfocamos o en cosas que no nos importan, que no son importantes para nosotros, o en cosas que no, o en cosas que no nos hacen llegar a nuestro objetivo. Pero esto es también porque hay veces que no tenemos un objetivo claro. Tenemos que tener exactamente qué es lo que queremos de sacar y después alinear nuestras acciones con eso. Entonces, les voy a repetir las cinco reglas. No nos van a escuchar este audio otra vez, pero las cinco reglas es la número uno, línea recta. La número dos, la mente clara, una visión clara de lo que quieres lograr. La número tres, energía enfocada. La número cuatro, atención enfocada. Y la número cinco, una acción lleva una reacción. Lo de la pareja, okay. Lo de las parejas, déjenme hablar un poco de esto, okay. Porque, como les decía, esta página es más de algo concreto y menos de ley de atracción y menos de esa parte de sanar la confianza que tenemos, porque como hemos sido lastimados con la pareja en otras ocasiones, ya no confiamos, entonces como no nos abrimos a confiar, eso, por ejemplo, las personas que van a empezar este miércoles conmigo el curso de creación consciente, vamos a sanar todo eso a nivel energético. Pero ahorita, ¿cómo podemos enfocar lo de las relaciones en esto que aprendieron el día de hoy? Ahí te va. Y aunque es importante en las relaciones sanar en la parte interna, confiar, de todas formas, si tú sanas y te quedas en tu casa, no va a llegar a tocar a tu timbre la pareja perfecta. Entonces, ¿cómo aplica estos principios que vimos hoy en cómo tener una pareja? Haz tu plan. Primero tienes que tener tu enfoque claro de qué es lo que quieres. Y hacer un plan, por ejemplo, las acciones que estás tomando cada día, ¿te acercan o te alejan de tener tu pareja? Bueno, por ejemplo, si yo salgo a lugares donde van puras personas casadas, probablemente no sea el mejor lugar para que yo conozca a una persona, ¿cierto? Entonces, lo estoy poniendo como ejemplo para que lo puedas relacionar. ¿Cuál sería un plan? Bueno, ¿cuál es tu objetivo? Una persona así, así, así, así. ¿Dónde encuentro unas personas así? ¿Me explico? O si es por internet, ok, voy a platicar con 3 personas nuevas en un chat de conocer personas al día. Esas acciones te están llevando. Muchas personas es que no conozco a mi persona, a mi pareja ideal. Y lo podemos manejar, como te decía, de la parte de sanar y eso, que tiene mucho que ver para construir, porque mientras mejor estés tú, mejor va a ser tu relación, porque tu relación siempre es un espejo de lo que uno trae dentro y de lo que uno es. Entonces el crecimiento personal es muy importante para una relación sea sana y amorosa de verdad. Pero De nada serviría eso también si tú estás en tu casa encerrado y no tomas acción. Entonces, ¿cuál sería una acción que te lleve a conocer esa persona que tú quieres lograr? ¿Cuál es tu mercado? O sea, ¿cómo es la persona que quieres lograr? ¿Que quieres atraer o con la que quieres estar? ¿En dónde se encuentran ese tipo de personas? Tal vez tú nada más saliendo con tus amigos y estando nada más en el círculo de tus amigos, no va a llegar. Tienes que salir, conocer otras personas, entrar a un chat o salir a lugares donde vayan solteros. ¿Me explico? Es como buscar esa solución. Es decir, es que no encuentro a mi pareja ideal, pero pues es que nunca salgo a lugares donde voy a conocer, o mis acciones me están llevando a donde yo puedo a donde yo quiero llegar. Si salgo a algún lugar pero no hablo con nadie, es muy improbable, o sea, es más difícil que se logre. Entonces, ya después de ahí, bueno, si te das cuenta que tienes miedo de hablar con los demás, entonces se trabaja un poco en la parte interna, en la parte de la seguridad, del miedo, de la confianza, como te decía. Es una de la mano de la otra. Pero claro que hay que tener un plan, y claro que esto aplica también en las relaciones. Entonces, muchas preguntas y el chat no lo puedo leer ahorita todo porque lo empiezo a subir para leer y se me baja porque entran nuevas preguntas abajo. Entonces, me ha funcionado muy bien, me ha ayudado a cambiar mi carácter, a conseguir más clientes, a no enojarme. Entonces, recuerden algo, yo esta semana voy a acabar de editar esta conferencia, la voy a poner en el nuevo espacio de logratusmetas.com. Ahí va a haber un espacio en donde ustedes van a poder interactuar, compartir sus resultados que están teniendo con estas leyes que compartimos el día de hoy. Pónganlas en práctica. Recuerda que no importa qué tanto medites, ten en cuenta el ejemplo del vaso del día de hoy. Muy importante. Muy simple. Pero si lo llevas en tu mente cada día, si dices, ok, aprendí todo esto hoy, 5 leyes que me van a llevar al éxito, pero no tomas acción en ninguna de ellas, el agua no va a llegar a tu boca. Mejor poner una en práctica que ninguna. Si fueron muchas para ti, es mejor poner una que ninguna. ¿Cómo mejorar mis ventas? Hay que hacer un plan. ¿Cuánta gente quiero llegar? Me explico, es lo mismo que te decía. ¿Cómo mejorar mis ventas? Ok, voy a tomar un entrenamiento de cómo cerrar, de cómo acercarme a la gente, de cómo ser mejor yo como persona, de cómo entender mejor a las demás personas, cuáles son sus motivaciones. Entonces, tomar un entrenamiento de eso me ayuda a lograr mi objetivo. O estoy viendo a una persona al mes y estoy vendiendo tanto. Si veo a 3 al día, voy a vender más. Entonces, ¿cuáles son mis acciones que me llevan para vender más? Me explico, todas estas leyes de hoy pueden aplicar a todas. Por eso desarrollé y saqué estas ideas que yo había aprendido de otros coaches para contestar todas sus preguntas el día de hoy, porque realmente no me iba a dar tiempo de contestar y podía ahondar mucho en sus preguntas. Pero lo que quiero hacerte ver cómo esto aplica en todas tus preguntas. ¿Cómo visualizar firmemente un proyecto? Esta es una pregunta que me enviaron. ¿Cómo visualizar firmemente un proyecto de vida para vivir con libertad financiera el resto de mi vida aplicando el conocimiento con inteligencia? Hay negocios y hay principios para llegar a la libertad financiera. Así como estas 5 leyes para lograr tus metas, hay principios también para llegar a la libertad financiera. Y todas las personas que han logrado están aplicando eso. En el libro de Piense y Hágase Rico también viene. Por ejemplo, una de ellas es, y si te fijas, Bill Gates, Donald Trump, todas las personas lo aplican. Y un principio de lograr libertad financiera es diversificar los ingresos. O, como dicen en el libro de Piense y Hágase Rico, yo prefiero ganar el 1% de los esfuerzos de 100 personas que el 100% de mis propios esfuerzos. Principio básico de libertad financiera. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Eso es lo que las personas dueñas de empresas hacen. Contratan personas y si alguien tiene un trabajo, por ejemplo, si yo voy y agarro un trabajo en Coca-Cola y a mí me pagan 2,000 pesos a la semana, es lógico que Coca-Cola está ganando por mi trabajo más de lo que me paga a mí, ¿cierto? O sea, por mi trabajo que yo desempeño en esa empresa, esa empresa está ganando más de lo que me paga. Si no, no sería buen negocio para ellos contratarme. Entonces, los dueños de las empresas utilizan los esfuerzos de otras personas para capitalizarse, porque no podemos hacer todo el trabajo una sola persona. Entonces, encuentra un modelo de negocio que tenga todos los principios de éxito de libertad financiera y que te permitan esa libertad, porque muchas veces libertad financiera, muchas personas dicen, es que yo ganando $10,000 al mes soy libre financieramente. Pero si estás ganando $10,000 al mes en un negocio que te abarca estrés y 14 horas diarias, eso no es libertad financiera. ¿Cuánta gente que tiene muy buen estilo de vida termina enferma por el estrés que tiene su vida? Entonces hay que hacer un plan de cómo llegar ahí, y con la regla número 2 que vimos hoy, una visión clara. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ganar $10,000 al mes pero con estrés y colitis porque la empresa te exige o tu negocio depende de que tú estés ahí todo el día? Conozco una persona que su pareja tiene mucho dinero pero tiene un estrés que no le permite, tiene mucho dinero pero no lo puede disfrutar porque su vida tiene tanto estrés y dependen todos sus negocios de que él esté ahí casi las 24 horas del día. Eso no es libertad financiera. Y si tú no tienes ese objetivo y nada más tu objetivo es ganar $10,000 al mes, puede ser que llegues a ganar los $10,000 al mes pero con esos dolores de cabeza. Entonces, por eso es importante tener esa visión clara. Yo quiero ganar $10,000 al mes, trabaje o no trabaje yo, o sea, de manera pasiva, con regalías, con ingresos pasivos. Ese es otro principio de libertad financiera. Las personas que tienen libertad financiera, todos están ganando dinero de manera pasiva, trabajen ellos o no. Y la mayoría de nosotros estamos educados desde la escuela a que tenemos que nosotros trabajar 8 horas para ganar nuestros ingresos. Y el principio de éxito número 1 de libertad financiera es lo contrario a eso. Tal vez te lleva 5 años de trabajo más duro, sí, pero estás construyendo un imperio, un negocio que te permita después tener la libertad mientras tú trabajes o no trabajes. Es energía enfocada, lo que hablamos hace rato. Por ejemplo, si yo voy a pasar 8 horas diarias trabajando en mi trabajo por 40 años o 20 años, ¿qué pasa si puedo reducir ese esfuerzo, comprimir esa energía en trabajar en 5 años, en construir algo, y logro lo mismo en 5 años que lo que iba a hacer en 20 años, pero lo comprimo? Me quedan 15 años de disfrutar, ¿cierto? Eso es energía, y eso es tener una motivación, y eso es encontrar tu pasión. Decir, wow, si puedo hacer lo que iba a hacer en 20 años, lo hago en 5, me quedan 15 años para vacacionar y viajar, para hacer lo que yo quiera. Esa puede ser una buena motivación. Y ahorita estoy yendo por sus preguntas que me enviaron, lo de la pareja. Hay otra pregunta de Alex: ¿es importante tener una fecha o calendarizar la meta para tener una pareja, ya que es mi sueño este año, pero no deseo forzar las cosas? De igual manera, quiero escribir un libro, pero es mejor de llevarme por el camino, que me vaya llevando la vida. Mira, buena pregunta. Dejarme llevar por el camino que me lleve la vida. Hay que tomar las riendas de la vida. Si tú quieres llegar a lograr tu sueño, llegar a lograr tus metas, tú tienes el control. Tú dices, yo quiero lograr tal cosa en tal, y tú tomas las riendas. Dejar que la vida nos vaya llevando es como una hoja de un árbol que cae y se deja que la lleve el viento. Me lleva por acá. O sea, no tienes control de tu destino. tener un plan de acción. Dices, quiero, ¿por qué quiero escribir un libro? ¿Qué libro quiero? Porque quiero que este libro me dé esta libertad, ta, ta, ta, ta, ta. Hay otra persona que también quiere escribir un libro. Tú tomas el control de tu vida. Eso es lo que es esta página, logratusmetas.com. Como tú tomar las riendas de tu vida y tú dirigirla hacia donde tú quieres. Entonces, ¿cómo puedo empezar a escribir un libro? Empezar. Es una fórmula muy fácil para eso. Abres una hoja en tu computadora o en un cuaderno y empiezas a escribir. Probablemente los primeros 10 hojas que escribas no van a ser las que vienen en tu libro, pero son las que empiezan a rondar a tu mente en las ideas de lo que va a tratar tu libro. ¿Me explico? No puedes decir, pues, que me empecé a escribir un libro, pero hasta que ya lo tenga perfectamente en mi mente. No, eso está demorando que lo empieces a escribir. Comienza a escribir. La edición viene después. Es más, mientras más escribas, después contratas a alguien que lo recorte o que te ayude a editarlo. Pero quiero empezar a escribir un libro, empieza a escribir. No sé cómo empecé a escribir, empieza a escribir. Luego lo ordenas, luego lo editas, pero el tomar acción de una vez va a ser más fácil que llegues a esa meta al decir, a ver, te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas posponiendo con la idea de que quieres escribir un libro y no lo has hecho? Por cualquier razón que haya sido. Es que no sé cómo, es que no sé las personas, pero ¿qué tal si ya ahorita tuvieras la mitad? Es más, todo se agarra también conforme a la práctica. Tal vez nunca has escrito. Yo nunca había escrito mails, ni artículos, ni nada. Y conforme más escribes, mejor te vuelves. Esa es otra ley. Hay que empezar a actuar. No vas a actuar, no me voy a subir una bicicleta hasta que sepa andar. Sin llantitas y sin manos. No se puede, ¿cierto? Tienes que subirte a la bicicleta y empezar a caminar. No voy a andar con una pareja hasta que sepa que esa es la persona con la que me voy a casar y me va a ser fiel y me va a ser feliz. No va a pasar. Tienes que probar y tienes que entrar a las relaciones con ese riesgo que existe hasta que la encuentres. Lo mismo en las ventas. Tienes que preguntarle a 10 personas si quieren comprarlo, porque tal vez la onceava es la que te va a decir que sí. Pero si vas, le preguntas a uno y te dice que no, ah, ok, no quieren mi producto. Vas y le preguntas a otro y vas y no. Y si te dicen 100 que no, entonces ya tienes más posibilidades de que la siguiente te diga que sí. Mientras más te hayan dicho que no, más posibilidades hay de que la siguiente vas a encontrar. Ahora, esto me lleva a otro punto muy importante. El lograr tus metas. El volverse imparable. Vamos a ponerle así. Ese ya va a ser el lenguaje de nosotros. Ya sabes a lo que me refiero. Vuélvete imparable. Es un estado mental que se programa, como ya te dije cómo, poniéndote una meta, teniendo un resultado y aplaudiéndote. Pero es un estado mental. Y se va a convertir, es como tú ves las cosas, te lleva a actuar. Como tú, por ejemplo, yo fui coach de tenis, siempre me ha gustado enseñar, es mi pasión, enseñar. Fui coach de tenis por mucho tiempo. Y dentro del tenis, si aprendes a jugar tenis muy básico, pues tienes que aprender los golpes. Pero ya a un nivel profesional hay mucha como táctica, como que es un ajedrez. Entonces, tiene que ver mucho con cómo uno ve el juego del tenis, cómo uno ve la cancha, en donde está posicionado en la cancha, cómo el otro está posicionado, la estrategia que el otro tiene, cuál es el arma que la otra persona tiene, cuál es su debilidad. ¿En qué momento ataco su debilidad? ¿Para dónde saco ahorita? ¿Okay? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si todo depende como tú veas el juego del tenis, en este caso, como tú veas el juego de tu vida, como tú veas el juego de tus metas, va a depender cómo actúas en tu día a día. O sea, si yo veo el juego de tenis como ataque y táctica y pa pa pa pa pa, en el momento que la pelota viene, yo no tengo tiempo de ir a tomar un libro y ver cómo le tengo que pegar o hacia dónde la tengo que mandar en ese momento. Son decisiones que uno tiene que tomar rápido, en ese instante. Y como uno aprende, como uno ve el juego del tenis, es como uno reacciona en ese momento. Entonces, como tú ves el juego de cómo lograr tus metas, es como tú vas a reaccionar. Por ejemplo, lo que te decía hace rato, la persona que inventó el foco, él veía el juego como, wow, he aprendido 1100 maneras de no hacerlo. Esa manera de ver el juego le ayudó a no desistir y a no frustrarse. Si tú ves como la manera de, ay, es que ya me propuse una meta 2 veces y no la he logrado, ya voy a desistir, esa manera en como tú ves ese juego no te está ayudando. Entonces, es tu estado mental, la manera en la que tú ves el juego. Y es lo mismo lo que estaba diciendo ahorita, de... déjame acordarme de que se me fue con lo del tenis. Pero es lo mismo que te estaba diciendo ahorita de cómo tú ves el juego de lograr tus metas. Si tú ves como, ay, es que 5 personas me dijeron que no a la venta. Eso, el verlo de esa manera, ¿te está ayudando? No, pero si lo ves como, wow, ya van 100 personas que me dicen que no, o sea que la siguiente hay más probabilidades de que me diga que sí. Esa es una manera de ver el juego que te favorece. Y te garantizo que todas las personas exitosas en el área que tú quieras lograr éxito, estoy hablando de las relaciones. Cualquier persona que tenga una relación o que logre tener relaciones cuando quiere, amorosas, es porque cuando va a conocer personas, tiene la manera en la que él ve el juego es diferente. No tiene miedo de hablar porque sabe que no pierde nada, sabe que en alguna de las 10 personas que hable va a encontrar algo que le gusta. Si es en el área del dinero, una persona exitosa, como él ve su estado mental, de cómo él ve el juego, es, yo voy a invertir en un negocio. Si no me funciona, no importa, pero estoy mínimo tomando la oportunidad de que me funcione. Y una persona que no tiene éxito en los negocios, le va a dar miedo a invertir. O va a pensar que los negocios, ay, es que no tengo dinero para invertir, es que no puedo, es que no tengo confianza en mí. ¿Me explico? Es como uno ve las cosas, como uno juega el juego, tu estado mental. Y esta página de Logra Tus Metas, iba a decir, va a ser, pero ya está siendo, porque esta plática del día de hoy pasó de ser una plática donde iba a contestar preguntas a un entrenamiento completo, y espero que te haya gustado, que lo hayas valorado tal y como es, porque en realidad son leyes y secretos, como me decían, ¿cuál es el secreto? Las preguntas me decían, ¿cuál es el secreto? Es esto, si no son secretos, es sentido común. Y espero que le des el valor y que le tomes la acción sobre todo, porque le puedes dar mucho valor. ¡Wow! Hoy aprendí el secreto. Si no tomas acción, no va a pasar nada. Es demasiada información el día de hoy, pero esto te puede llevar a construir lo que tú quieras si lo aplicas en el área que lo aplicas. Este entrenamiento en realidad ha sido enfocado en todas las áreas, en el área espiritual, en el área social. Ya te puse ejemplos de la pareja, ya te puse ejemplos de la libertad financiera, ya te puse ejemplos de las ventas, ya te puse ejemplos de programación mental. No hay más secretos, no busques. El buscar más cosas muchas veces es, sabes que esta es tu meta, y tú estás aquí, esta es tu meta, y el decir, ah, ok, ya aprendí algo, pero déjame buscar algo más, bla, bla, bla, bla, bla, es andar caminando en zigzag. Te apuesto a que va a llegar más rápido a la meta una persona que tenga menos información, pero esté tomando más acción en línea recta, que alguien como yo hace años, que estaba buscando la solución, el secreto, por acá, en otro libro, leía otro libro, y me la pasaba leyendo libros y tomando cursos también, en vez de tomar más acción. Entonces, no me estoy contradiciendo con que los cursos ayuden. Si el curso está en tu camino, que te está ayudando, en la línea recta, está bien. Pero es más importante la acción. recuerda el vaso de agua y toma acción. Lleva esto que aprendiste el día de hoy y ponlo en acción enfocada en tu vida mañana. Empieza a tener resultados y lo empieza a programar. Esta plática la voy a subir esta semana a un nuevo espacio, una comunidad de Logra Tus Metas, en la que ojalá que ustedes quieran participar en compartiendo sus resultados. Va a ser un lugar en donde tú puedes publicar un artículo, donde tú puedes proponer, puedes poner lo que te funcionó para ayudar a las demás personas. Puedes contestar preguntas. Yo voy a estar contestando preguntas a través de ese foro, con más tips, con más consejos. Entonces, para que hagamos una comunidad, porque muchas veces el apoyo es lo más importante en lograr las metas. Saber que cuentas con alguien que te está ayudando. Entonces, esa es la idea del foro que voy a abrir esta semana. Y que puedas participar y, sobre todo, compartir tus resultados. Hoy, ¿sabes qué? Hoy apliqué la ley número uno. No he aplicado las otras porque me quería enfocar en una cosa. Quería empezar a tomar acción. Me enfoqué en la ley número uno y hoy me pasó esto, esto, esto. Hoy siento que tuve progreso. No es que hayas ganado ya el dinero que quieres ganar, pero hoy tuviste un resultado y te empiezas a programar, te empiezas a festejar. Logré esto, festejo. Logré esto, festejo. Y si quieres hablar de la otra parte, cómo esto se conecta con la ley de atracción. La ley de atracción te dice que agradezcas lo que tienes y que te enfoques en lo que tienes, ¿cierto? Es lo mismo, pero está en una manera vista de otra manera. Esto es enfocarte en las cosas que sí estás logrando, por más chiquitas que sean. No te enfoques en las que no estás logrando. Eso va a construir que las células de tu cerebro se reconstruyan, se encuentren caminos nuevos y se conecten para formar patrones de conducta que te lleven a ser imparable a lograr tus metas, que sean como un hábito después. Porque como tú, te digo, esta página de Logra Tus Metas va a ser, o ya es, una guía para que tú entres en un estado mental, para que encuentres la actitud mental adecuada para lograr tus metas, que entres en ese estado de cómo ves el juego. ¿Para qué? Porque cuando ves el juego, como te decía en el tenis, es como reaccionas en el momento que le pegas a la pelota y viene para acá. Entonces, este entrenamiento te va a ayudar a construir ese estado mental óptimo para hacerte imparable. Porque como tú veas el juego, es como tú tomas acción. Y como tú tomas esas acciones, se convierte en algo que ya no tienes que pensar. Ya no es algo que tienes que pensar. ¿Cómo actúo ahorita? Ahorita, en esta meta, ¿dónde voy? ¿A dónde actúo? Porque ya es como un estado mental. Ya sale natural. Ya cuando le estás pegando en la cancha, no tienes momento de pensar. Ya como ves el juego, dices, ok, voy por su debilidad. Voy al revés y me voy a la red. Ahora cubro este ángulo. Ya no tienes momento de pensar, ya tienen que ser como por cosa innata, por reflejo. Pero todo eso se construye teniendo el estado mental adecuado, la actitud mental adecuada de cómo uno ve el juego, del tenis o de la vida. Y como te decía, cada persona que ha tenido éxito en el área que tú quieras lograr, si es financiera, si es espiritual, social, de pareja, de familia, ve a una persona que tenga éxito en esa área y ve cómo juega el juego, cuál es su estado mental hacia ese juego y cuál es el tuyo si no has logrado éxito en esa área, y comienza a tomar acción en línea recta a cómo cambiar esa perspectiva. Esta página, durante los entrenamientos y durante el foro que se va a abrir esta semana, te va a ayudar a construir ese estado mental, porque a través de escuchar otra vez esta plática, de las próximas conferencias que se van a dar antes del lanzamiento y del foro, de la comunidad de apoyo, te van a ayudar a estar conectado. Lo que te decía de la programación de la televisión, tal vez en algún momento digas, ¿sabes qué? En vez de ver la televisión ahorita 10 minutos, me voy a conectar al foro, a platicar con otras personas que estén buscando lograr sus metas. Y el tener ese intercambio, aprendes algo. Mínimo te estás programando de algo que te está ayudando a lograr tus metas. Me explico, estás tomando una acción. Imagínate que somos como metal, como un metal. Tú sabes que si hay un metal y lo frotas con un imán, ese metal, digamos un clavo, se magnetiza y por un momento ese clavo se vuelve un imán. O sea, tú con ese clavo después puedes atraer otro clavo. ¿Te ha pasado? cómo dos clips se juntan después de que uno estuvo pegado en un imán. Haz de cuenta que así somos. Nuestra mente se va a magnetizar. Si estás más tiempo pasando, en la programación que no te ayuda a lograr tus metas, que te está alejando de tu línea recta, esa es la programación, te estás magnetizando de eso. Si pasas más tiempo escuchando las conferencias, tomando cursos, platicando con personas que estén en el mismo canal que tú, que quieran lograr la misma meta que tú y están platicando, adivina de qué te vas a programar, a magnetizar de esa misma energía. Somos magnetos, somos imanes, perdón. Entonces, nos podemos magnetizar dependiendo la gente con la que nos rodeamos. Entonces, toma control sobre la gente con la que te rodeas y la influencia que tienes a tu alrededor. Por ejemplo, a veces en vez de ponerte a ver la televisión, escucha una conferencia, y no estoy echándome goles o comerciales a las mías. Hay muchas conferencias que puedes tomar. Sobre, si tienes un negocio en especial, toma una conferencia sobre ese negocio. Como le decía a la persona que me preguntaba de las ventas, toma un curso sobre ventas. No tiene que ser los míos, no estoy echando gol de eso. Pero magnetízate de algo que te esté llevando a lograr tu meta en línea recta. Ahora sí, déjame abrir el chat, porque ya vamos a terminar. Van a ser 2 horas de que estamos aquí. Yo hable y hable, y entonces... Acción enfocada, esas palabras me gustan. Se ve que estaban entonces poniendo aquí atención. Entonces, pues yo los voy a dejar. Espero que haya contestado bastantes de sus preguntas con este entrenamiento. Y las que no, vamos a... El perdón para poder seguir adelante es básico. Sí, yo también creo que sí, Fernando. Es una de las cosas primeras que hay que trabajar internamente. Y muy importante, uno se libera, porque uno, mira, al querer lograr sus metas, uno está queriendo ser feliz. Cualquier meta que quieras, si es dinero, si es lo que quieras, lo que estás buscando detrás es ser feliz. Y un estado de felicidad no se logra cuando uno está aprisionado, y el no perdonar es una prisión que uno tiene, una prisión que uno mismo se puso o que no ha dejado ir algo. Entonces el perdón es liberarse, el dejar atrás el pasado, el perdonar, el volver a confiar, el dejar experiencias atrás, es liberarse. Y el liberar te permite vivir una vida más libre, pues vaya la redundancia, ¿no? Y más, más feliz, porque estás liberando. Entonces, claro que es muy importante el perdón, cualquier cosa que te ayude a liberar. Porque te decían, el dinero no lo es todo. Puedes tener muchísimo dinero y si no has perdonado, si no has liberado o si no tienes el tiempo para disfrutarlo, no vas a ser feliz. Es lo más importante también y va de la mano. Por eso hay que atacar los dos lados. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. El tiempo se nos fue volando. Yo les voy a avisar cuándo es la próxima conferencia para seguir contestando sus dudas. Espero haberme enfocado en sus preguntas. Te digo, no las leí, no di una respuesta clara a cada una, pero creo que abarqué todos los campos, todos los principios de cómo lograr tus metas, y probablemente lo que haga ahora en el nuevo blog y en la nueva comunidad que vamos a abrir de Logra Tus Metas, haga lo mismo que en la Ley de Atracción, un videoblog en el que responda las preguntas por medio de video para publicarlas ahí, que más gente los pueda hacer. Yo lo que les pido es que compartan sus experiencias en el foro que vamos a abrir. Que se tomen el tiempo para escribir ahí, pregunten, contesten las preguntas de otros, porque ve qué padre, ahorita que veo el chat, se contestan unos a otros, se ayudan, y tener esa comunidad de personas que nos ayudamos mutuamente es muy importante, es crear esa comunidad de personas. Y ustedes saben que cuentan conmigo para lo que pueda ayudar, sé que mi tiempo también es limitado, y yo también enfoco mi energía y mi atención en las cosas que quiero lograr, por eso últimamente no he abierto mi Messenger, porque les digo que empecé 2 cursos, estoy trabajando con mis coaches, estoy por empezar los cursos yo esta semana, entonces me enfoco en eso y tengo muchas cosas que hacer. El negocio este que estoy lanzando, que estoy buscando unas personas, estamos formando un equipo, unas personas que estamos haciendo un negocio por internet. Yo sé que algunos de ustedes me han escrito con información de ese curso, de ese negocio que estamos haciendo por internet, y ya les contesté que esta semana lo que quiero hacer es hacer una... Nos vamos a juntar para hacer una plática personal, porque no he querido hacerlo por mails. Entonces yo te regalo una una llamada esta semana para platicarte del negocio, del equipo que estamos haciendo para trabajar todos en internet. Está enfocado en construir negocio, está enfocado en aplicar los principios de libertad financiera, de lograr tus metas y esto. Entonces, pues, ¿cuándo está la conferencia en la página? Denme 2 días para ponerla en el foro y en el blog. Ya está el blog, nada más voy a editar un poco algo y poner el foro. Un par de días denme, porque el miércoles empiezo el curso de creación consciente. Para el miércoles, yo creo que está, miércoles o jueves, está lista la conferencia, ¿vale? Entonces, los voy a dejar. Muchísimas gracias por su tiempo. Fueron 2 horas. Yo no me... Me encanta enseñar. Siempre digo que voy a hacer las conferencias, deben de ser de 1 hora, porque también la mente de nosotros se satura. Pero me encanta enseñar, me encanta compartir esto. Y me encanta, ¿sabes qué? Cómo ustedes se también interactúan entre ustedes, se ayudan. Y esto es la idea, hacer una comunidad. Y me encanta eso. Entonces, por eso también vamos a abrir una comunidad en Ley de Atracción, para que haya más interactividad entre todos, si se puede decir así. Entonces, muchísimas gracias a todos. Y les mando un fuerte abrazo. Tomen acción, lleven cualquier cosa que les haya servido el día de hoy, pónganla en práctica mañana y tengan un resultado y festéjense. Empiecen a tomar acción. Esto no va a quedar aquí. Faltan 2 conferencias más, falta el foro que los va a ayudar a guiar más a más, paso a paso, y no se va a quedar aquí. Como les decía, esto es solo el principio. Si les gustó, si les sirvió lo que vieron hoy, van a ver, realmente va a ser espectacular esto. Nos vamos a ser imparables. Y este equipo que está aquí y que está siendo parte del prelanzamiento de Logra Tus Metas va a ser los primeros en tener esta herramienta, este enfoque mental, esta actitud mental de hacernos imparables en lograr todo lo que queremos en nuestra vida. Creo que eso es lo que queremos. Entonces les mando un fuerte abrazo.